Natalia Gherardi, yo soy la directora de ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Y estamos muy contentas y satisfechas con esta jornada. Hoy es el segundo día, vamos a ver cómo se desarrolla, pero tenemos las mismas buenas expectativas que ayer. Son dos jornadas de trabajo que organizamos para presentar los resultados de una serie de investigaciones que llevamos adelante desde varias organizaciones de sociedad civil en coordinación con gobiernos locales en la provincia de Chaco, la provincia de Jujuy y en Gran Buenos Aires Norte, para documentar algunas de las situaciones y estado de avance y de dificultades en relación con la violencia contra las mujeres. Y pusimos el foco en algunos temas específicos en términos de territorio, de algunos lugares en particular, y también en términos específicos respecto de las mujeres migrantes y las mujeres indígenas. Entonces hay algunas investigaciones específicamente determinadas a ver cuál es la situación de acceso a la justicia de las mujeres migrantes y de las mujeres indígenas, estas en la provincia de Jujuy. Y creo que las jornadas se están desarrollando muy positivamente. Creo que la experiencia de ayer fue sumamente enriquecedora. Hubo casi 100 personas participando a lo largo de una mañana muy intensa. Hay mucho interés de parte de la sociedad civil, pero también de la academia y de organismos del Estado. Y creo que uno de los objetivos que nos proponía era contribuir a generar vasos comunicantes y sinergias entre estos ámbitos y aprender, tomar de las experiencias y los aprendizajes del área de la academia y usarlos para proyectos en acción desde la sociedad civil, pero también para impulsar y promover y obligar al Estado que tome las políticas públicas que tiene el deber irreemplazable de llevar adelante.